En el libro Ilustrísimos Señores de Albino Luciani, que después llegó a ser Juan Pablo I, podemos leer varias cartas a distintos personajes importantes de la historia. Una está dirigida a San Bernardino de Siena y allí se habla de las 7 reglas que aún sirven, dirigida especialmente a los estudiantes. Entre varias cosas, dice allí Albino Luciani: con tu permiso, dirigiéndose a San Bernardino de Siena, abreviándolas y domesticándolas, intento ahora evocar tus 7 reglas para los estudiantes de hoy. Primera regla, el aprecio. Uno no llega nunca a estudiar en serio si primero no aprecia el estudio, no llega a formarse una cultura si antes no estima la cultura. Segunda regla, la separación. Separarse al menos un poco, de lo contrario no se estudia en serio. También los atletas deben abstenerse de muchas cosas. El estudiante tiene algo de atleta y tú, querido Fray Bernardino, le has presentado toda una lista de cosas prohibidas. Tercera regla, tranquilidad. Nuestra alma es como el agua. Cuando está tranquila, es como el agua remansada. Pero cuando está removida, se enturbia. Por lo tanto, si se quiere aprender, profundizar y recordar, hay que tranquilizar y dejar reposar la mente. ¿Cómo es posible llenar la cabeza de todos esos personajes de las novelas, del cine, de la televisión, de los deportes, tan vivos, entrometidos y a veces envilecedores y contaminantes, y luego pretender que recuerde las nociones de los libros de texto que en comparación con aquellos carecen de vida e interés? Cuarta regla, orden, equilibrio, justo medio, tanto en las cosas del cuerpo como en las del espíritu. ¿Comer? Sí, escribes, pero ni poco ni mucho. Todos los extremos son malos. La vía del medio es la mejor. No pueden llevarse 2 cargas, el estudio y el poco comer, el demasiado comer y el estudio, porque lo primero te consumirá y lo segundo te embotará el cerebro. Dormir también, pero ni poco ni mucho. Es mejor levantarse a tiempo con la mente sobria. Quinta regla, perseverancia. La mosca apenas se posa sobre una flor, pasa voluble y agitada a otra. El abejorro se detiene un poco más, pero le gusta hacer ruido con las alas. La abeja, en cambio, silenciosa y trabajadora, se detiene, liba a fondo el néctar, lo lleva a casa y nos regala la miel. Así escribía San Francisco de Sales, y me parece que tú estarías totalmente de acuerdo con él. Nada de estudiantes moscas, nada de estudiantes abejorro. Te gusta la fuerza de voluntad, tenaz y operativa, y no te falta razón. Sexta regla, discreción. Lo cual quiere decir no correr más de lo que te permitan tus piernas, no coger tortícolis de tanto mirar a metas demasiado altas, no comenzar demasiadas cosas a la vez, no pretender resultados de la noche a la mañana, ser el primero de la clase es interesante, pero no lo es para mí si mi talento es limitado. Trabajaré con empeño y me daré por satisfecho si llego a ser cuarto o quinto. Me gustaría aprender a tocar el violín, pero no lo hago porque perjudica a mis estudios y la gente diría de mí, quien mucho abarca, poco aprieta. Y séptima regla, delectación, es decir, estudiar con gusto. No se puede perseverar en el estudio si no se le saca un poco de gusto. El gusto no se tiene al principio, sino que va llegando poco a poco. Al comenzar siempre hay algún obstáculo. La pereza que hay que superar, ocupaciones agradables que nos atraen más, la dificultad de la materia, el gusto llega más tarde, como un premio por el esfuerzo hecho. Tú escribes sin necesidad de ir a estudiar a París, aprende del animal que tiene las uñas partidas, es decir, del buey, el cual primero come y traga y luego rumia poco a poco. El buey va saboreando el heno poco a poco, mientras seas sabroso y agradable hasta el fin. Lo mismo deberíamos hacer con los libros de texto, alimento de nuestra mente. Esa carta que escribió este hombre tan sabio, ojalá que pueda servir a algunos estudiantes para ponerla en práctica. Y a vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.